La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo de Diván Etéreo con ustedes. Es un gusto que estén con nosotros. Pues, les enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través del 97.3 FM o a través de la página de internet que es www.lavoladora.net. A todos quienes nos están ahí atrás de su computadora, de su radio y listos para escucharnos. El día de hoy con el tema signos en el cuerpo, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Y al doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Irene Paita saluda en la conducción y bueno, vamos a empezar con el tema signos en el cuerpo. Pero bueno, antes de entrar al tema, los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, que es el 978-5252, es el teléfono en cabina. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, también a través de la página del Face de la radio nos pueden dejar sus comentarios. Ahora sí, signos en el cuerpo. Lastimarse a propósito haciendo rasguños o cortes es una conducta autolesiva que cada vez les preocupa más a los padres de familia, maestros, porque es un fenómeno que está aumentando. Si no es nuevo, porque ya existe desde hace un buen. Recuerdo que hay culturas africanas que se marcan la piel así para mostrar cierto estatus, cierto nivel, ¿no? Pero ahora los jóvenes lo ven como una moda y de hecho hasta mostrar su fotografía en internet de cómo se hacen esa lesión, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿por qué los jóvenes se hacen este tipo de cortes? Todo el mundo, digo, se entendería como, no, está mal, cómo se cortan, qué les pasa, ¿no? Precisamente la preocupación es que se vive como que algo está mal en aquel que se corta, cuando vemos que precisamente ha sido una forma de expresión a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha habido ese requerimiento de poner en el cuerpo una marca que signifique algo. Decía muy bien Irene hace un momento, una marca que dé un estatus diferenciado frente a otros. Sí, definitivamente es algo que no es nuevo, ¿no? Tal vez la proyección que permiten las redes sociales en internet actualmente, los medios de comunicación, hacen que esto se vuelva, como dicen, en una moda, ¿no? Antes a lo mejor ese signar el cuerpo se mantenía en una intimidad, ¿no? Sobre todo en estas que se refieren como autoflagelaciones. Pero ahora también forman parte de otras formas de signar el cuerpo que están hechas también para el otro, ¿no? En ese sentido el psicoanálisis habla de que, como sea la otra, que signar el cuerpo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, y eso tiene que ver con lo que es el cuerpo, psíquicamente hablando, emocionalmente hablando. Entonces, antes de ir más a fondo, tenemos que hablar qué es el cuerpo, ¿no? Creo que eso sería lo más pertinente para que vamos contextualizar mucho mejor, para decir que siempre se ha asignado el cuerpo, ¿no? Y cuando decimos siempre se ha asignado el cuerpo, dicen, ¿cómo? Pues siempre se ha asignado este tipo de... O sea, si, esto es normal, ¿no? Que alguien se corte y ya no, después, digamos, y además que después lo exhiba en una red social, ¿no? Y deciden, es una moda, ¿no? Entonces, antes de llegar hasta allá, hay que introducirnos en lo que, y decir que es algo que siempre se ha dado. Hay que hablar de qué es el cuerpo en psicoanálisis. Decíamos, bueno, es algo que estamos recordando permanentemente, porque el influjo que el cuerpo produce en el sujeto, nos habla de eso que está ahí permanentemente. No es eventual que el sujeto se percate de que en su cuerpo hay algo que siente que no marcha. Esto es algo constante. Hay momentos en los que esto puede hacerse mucho más notorio, cuando algo en la vida emocional se ve movilizado, pero el cuerpo permanentemente está mandando señales a la vida psíquica, porque el cuerpo es precisamente el territorio por excelencia en el que la vida psíquica va a iniciar la manifestación. Es tomar al cuerpo como un cuerpo erótico. Exactamente, eso lo queríamos. Yo quería llegar a que, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Es un cuerpo erótico. ¿Y qué nos referimos con cuerpo erótico? Uh-huh. Un cuerpo erótico no es un cuerpo que se ve en la pornografía. Eso, eso nos referimos. No nos referimos, no nos referimos. Exactamente, bueno, por eso lo mentalmente, digo, ¿no? Sí. No es una modelo enseñando algún traje de baño ni nada por el estilo. El cuerpo erótico es el cuerpo signado por la intensidad pulsional del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado antes, otras veces en el programa, de que tenemos un estímulo que no cesa en nuestro interior. Uh-huh. Y tenemos un cuerpo. Bueno, antes de que sea cuerpo. Uh-huh. Nos llegan sensaciones de él. Y dependiendo de esas sensaciones, se van, vamos a decir, como una categorización, se van haciendo una categoría, se van significando. Uh-huh. No es la misma sensación que se tiene cuando se toca el dedo, el punta del dedo, que los labios, que la nariz, que los ojos, que los genitales. Entonces, dependiendo del estímulo, de cómo, de ese estímulo interno y de la, y del cuerpo sensor, sensible que tenemos, se va haciendo una significación de ese, de ahora sí. O sea, es una significación que da lugar a lo que llamamos cuerpo. Antes no hay un cuerpo, antes es un conjunto de órganos, si quieren. Uh-huh. Somos una carne más en el universo, ¿no? Del mundo mamífero. Pero después, cuando este cuerpo mamífero que produce sensaciones y que producen ciertas sensaciones de cierta intensidad, se van significando por el sujeto, porque el sujeto es un sujeto simbólico. Uh-huh. Sus sensaciones no pasan desapercibidas, como por ejemplo un bostezo. Uh-huh. O ir al baño, no pasa desapercibido, está significado por el lenguaje, por nuestra posibilidad simbólica. Si tenemos la posibilidad de decir, no en un sentido médico, sino en esa experiencia de la persona con su cuerpo, si la persona puede decir que tiene pulmones, no es porque los haya visto, es porque tiene sobre esa construcción psíquica una significación. Hay una importancia. Entra ese órgano a formar parte de esa estructura del cuerpo. No se requiere mirarlo, pero basta con que haya una asociación de ese órgano con una cierta forma de sensación y todavía más fuerte con una emoción al respecto de ello. Uh-huh. Y entonces empezamos a ver que el cuerpo es una construcción, no es algo hecho de facto. Uh-huh. Y que va también muy apegado a esa construcción simbólica e imaginaria de eso que llamamos cuerpo. El cuerpo es una construcción simbólica e imaginaria que está determinada por ciertas por investiduras energéticas libidinales. ¿Qué quiere decir eso? De interés, de intensidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el cuerpo es una construcción compleja. Una de las construcciones más complejas del psiquismo del ser humano es el cuerpo. No es algo dado por antemano. La biología, la ciencia médica, la anatomía, como decía la doctora, a final de cuentas sabemos que tenemos pulmones porque está en el lenguaje, ¿no? No los conocemos. Uh-huh. Al asignar el cuerpo de una manera científica, científica, voy a dejarlo así, dicen, el cuerpo es este. Pero cuando se trata de la subjetividad del sujeto, es decir, de su vida emocional, eso no entra. Eso que está asignado por la ciencia, por ejemplo, no entra en lo que es el cuerpo para él. Entonces, nosotros hablamos de un cuerpo complejo, de un cuerpo investido de cargas afectivas hiperintensas. Solo así se podría entender que cuando una mujer se ve en el espejo, pase, por ejemplo, horas viendo cómo se ven los, cómo se ven, están los ojos y cómo hay que delinearlos, por ejemplo. Y que incluso pueda fantasear al respecto de cómo sería una otra mirada sobre ella, no solo la de ella misma, sino cómo la podría estar mirando un otro. Y aquí quisiera retomar algo de lo dicho por el doctor Bishop. Se trata de un cuerpo constituido en lo imaginario, constituido en lo simbólico y también constituido en un registro al que le llamamos lo real, el registro de lo real. Este registro de lo simbólico tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, la medicina podría decir al respecto de lo que es un cuerpo. Son esas formas en las que en la civilización se habla al respecto de cómo se conforma un organismo, cuáles son los sistemas que lo componen, cuál debe ser su funcionamiento e incluso cuál debe ser su apariencia. Una apariencia que no esté de acuerdo con esa propuesta, entonces es una apariencia que pasa como en detrimento, incluso en un sentido patológico. Eso pertenece al registro de lo imaginario, porque es la construcción que se puede hacer compartida con otros y también tiene que ver con cómo el sujeto cree que se mira por esa otra mirada. Eso tiene que ver con lo imaginario. Nos dicen que hay. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de ir a un corte quiero decirles que tenemos unos anuncios que dar y bueno, Compumás, todo para su computadora, tiene una nueva dirección, está ubicado frente a, no, a Fray Martín de Valencia, número 61, local número 2, frente a la gasolinera. El teléfono de Compumás es el 01-597-97-897-47 y su correo electrónico es compumásamecameca@hotmail.com. Bueno, ahí está la invitación para que ustedes acudan a este centro de computadora. Y Bosque de Esmeralda presenta Rock y Amor 2013. Los Dínamos, Los Caballeros, Cadáver Exquisito y Digi Mario. Esto va a ser en Bosque de Esmeralda, va solo número, sin número, en Amecameca, Estado de México, el 16 de febrero a las 8 horas. El boleto está en 100 pesos y preventa 70. Bueno, ahí está, quien quiera asistir con estas invitaciones están hechas. Tenemos también pases dobles para este tocada. Entonces, si ustedes llaman, se los regalamos aquí, nada más llamen así, les damos dos pases dobles, ¿verdad? Bueno, pues está hecho, le recuerdo, el teléfono es 97-852-52. This autumn in New York transforms the slum. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 2 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bienvenidos, ya regresamos, estamos aquí de nuevo con ustedes y tenemos mensajitos ya con nosotros. Bueno, Cuauhtémoc Gómez nos dice que saludos a la gente del Trasfondo del Diván Etéreo. Y bueno, también leímos el mensaje que nos envió Val García. Y bueno, vamos a hacerle caso a su sugerencia. Uh-huh. También se pueden comunicar por Twitter para sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. El Twitter es @marco_bishop. Ok. Bueno, así rezamos con este cuerpo que construimos y que es muy complejo. No solo es este cuerpo de carne y hueso que uno pensaría que es lo que existe ya, ¿no? Sino que se ve. ¿Sí? No, y es que es donde empezamos a hablar de lo que es los signos en el cuerpo, porque y vemos todos los días esto, cómo el cuerpo es algo que se signa permanentemente. decíamos, es una significación imaginaria y simbólica, y que tiene un real, que eso es muy particular, porque el real en el cuerpo es lo que nos permite decir que siempre es una significación permanente, porque es algo que en el cuerpo, lo que asignamos en el cuerpo, hay algo que se escapa siempre de la significación. Que si el cuerpo también, como decía la doctora Ana al principio, es nuestro escenario, nuestro único escenario que tenemos, es un escenario que es infinito en ese sentido, no tiene límites, y por lo tanto es difícil designar cómo me muevo en ese escenario. A veces tropezamos en ese escenario, y cuando tropezamos tiene que ver con lo difícil de esta hiperintensidad que les mencionaba, esa intensidad que nos habita. Entonces empiezan esas manifestaciones, a veces vamos a decir que la podrían decir patológicas o es abruptas, ¿no? Como la cortarse, por ejemplo, que es el tema central de aquí. Pero en ese sentido es la forma en que se asigna es imposible, que implica lo real del cuerpo, que todos lo tenemos, porque el esposo les decía el ejemplo, que hay quien se pasa horas tratando de acomodar su imagen a lo que él espera de ese cuerpo. Otra vive horas en el gimnasio o en las cirugías plásticas. Es decir, y a veces se convierten en adicciones, como se dicen, en adicciones o en patologías, porque dicen, no, y no alcanza, y son miles de cirugías y miles de cirugías, horas y horas en el gimnasio. O deformaciones, ¿no? Como casos documentados que se ponen cuernos. Ese es otro ejemplo muy claro de cómo el cuerpo humano deja su naturalidad al ser sujetos simbólicos, porque se puede hasta modificar a ese punto. Sí, y que la estética, que es una propuesta dentro de la cultura, hace el intento, hace el esfuerzo de que ese cuerpo sea asignado de formas aceptables o por lo menos estandarizadas. Pero sí, vemos cómo incluso esa propuesta, que ya es una enorme sofisticación al respecto de cómo habitar el cuerpo, no alcanza a dar gusto, podríamos decir, a las construcciones que cada uno de los sujetos ha hecho de él mismo. La propuesta estética permanentemente, la propuesta también cosmética, la propuesta de la cirugía, la propuesta médica, siempre está en esa avanzada de ir dando recursos cada vez más complejos y a veces cada vez más arriesgados al respecto de cómo modificar el cuerpo para que entonces la persona pueda encontrarse con él de manera mucho más llevadera, podríamos decir, pero eso no tiene límite. Es esto que nombra el doctor Bishop, esto que no cesa, este influjo que está ahí permanentemente, que le lleva al sujeto a la experiencia de no conformarse con eso que mira en el espejo, con eso que él cree que es en esa imagen. Y esos impases son los que dan lugar a estas manifestaciones particulares, que como decía, algunas son escandalosas, algunas son, por ejemplo, el tatuaje es otra forma de asignar ese cuerpo, que se van del, vamos a decir, de la normativa, ¿no? Que sería, por ejemplo, el maquillaje es una forma normativa, el vestirse, el cuidar su cutis, los tintes, el cuidar el cuerpo, cremas, que tiene que ver más con una imagen que por salud, que digan lo que digan, tiene que ver más con una imagen que con una salud, en fin, ¿no? De hecho, la publicidad, mucha publicidad está dirigida a cómo mejorar nuestra imagen corporal. ¿Por qué? Porque saben que es un issue, es un asunto en el sujeto de suma importancia y de siempre de vacíos que llenar. Y sabemos que esto tiene ese origen en manifestaciones como las que mencionaba Irene al principio. Ahora podemos ver la expresión en estas cuestiones de la mejora en la imagen para el sujeto mismo y para el otro, pero esto antes estuvo también muy vinculado a cuestiones de ritual. Sí, ¿sí? Como estas flagelaciones, cómo estas marcas, estas incisiones en el cuerpo, los tatuajes, las perforaciones, tenían que ver con un ritual. Era todo un evento el que se llevaba a cabo para que esa marca quedara contextualizada para la comunidad entera. Entonces, para decir que ese sujeto el signado había entrado a un estado diferenciado del resto de la comunidad. Y esto nos habla, pues, nos permite entrar a discutir, por ejemplo, que esto que es, con la que iniciamos, de que ahora se introducen en el Facebook estas marcas, ¿no? Ciertamente la significación del cuerpo ha tenido siempre un lugar en la cultura. Pero al momento en que la cultura empieza a, ahora sí que en el posmodernismo o en el neoliberalismo, porque también tiene que ver con esta relajación del Estado, ¿no? Con la relajación precisamente de la cultura con respecto al goce del sujeto. La agitación de lo real, dicen algunos. La agitación de ese real que, digamos, siempre está agitado. Pero ante el abandono, vamos a decir, de la cultura, de querer más o menos conglomerar ese goce, de normativizarlo, ¿no? Entonces surgen esas manifestaciones que antes podían quedarse en el gramo de la intimidad o estaban asignados en la cultura. Como decía la doctora, en ciertas culturas está asignado. Entonces, si estamos en la cultura de los medios, de las redes sociales, eso ya es inevitable, pues es la forma ahora de asignar el cuerpo también ahí. Y es otro, y vemos que el cuerpo también implica un otro. También es una forma de introducir un llamado al otro. De organizar eso, esa intensidad que rebasa al sujeto, que puede estar rebasando al sujeto, como un llamado también. Sí, podríamos pensarlo, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, ¿no? Claro. Como en esa intimidad de un claustro religioso, aquellos que llevan a cabo la flagelación, los monjes, las monjas también, los sacerdotes, llevan a cabo una flagelación haciendo un llamado a ese otro divino. Ah, bueno, eso es un buen ejemplo, por ejemplo, de esa intensidad que sobrepasa al sujeto. Porque cuando están en ese flagelo los ciertos miembros de la religión católica, sobre todo, es para sofocar sus pecados y su tendencia al pecado, sobre todo carnal, a la tentación de la carne. Entonces es una forma de asignar. Vean cómo, entonces, ¿por qué no se hace escándalo de eso, por ejemplo, de lo de, y más se hace escándalo de las pobres niñas que se cortan, porque es más mujeres lo que hacen eso, que pobrecitas, que están locas o están mal, enfermas, ¿no? Están enfermas. Y estos venerados monseñores, ¿verdad? Estos venerados siervos del Señor no son puestos en el mismo lugar cuando está en juego lo mismo, nada más que no está puesto en una dinámica dirigida a un Dios, a un otro, un gran otro que salvaguarda y ¿cómo se dice? No solo salvaguarda, sino justifica el hecho, porque está dirigido a ese otro. Cuando realmente, en el sentido estricto, más estricto, el flagelo de estas chicas es mucho más ético, porque es más un llamado. No tienen ya un otro que está esperando por ellos, que en el caso de ellos ya tienen un Dios bien claro que está para ellos. En esta es además un llamado muy claro, porque es un otro que no está. Por ejemplo, eso es mucho, me parece mucho más ético. Pero bueno, son cosas un poco complejas de entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas normativamente. Y no lo que significa para el otro el acontecimiento de su cuerpo. Porque el cuerpo es más un acontecimiento para el sujeto que algo dado por hecho. ¿En qué momento podríamos estar hablando de que se trata de un acto ético? Que precisamente no se agota el acto en una cuestión solamente autoerótica, es decir, de proveerse el sujeto a través de ese corte, estas niñas a través de esos cortes, de proveerse solamente de esa estimulación intensa que va a rebasar de alguna forma lo que las ha llevado a eso. Es decir, previamente al corte hay una situación emocional hiperintensa que entonces impone a la persona el cortarse para rebasar todavía más esa hiperintensidad. Lo ético está en que precisamente es dirigido a un otro, no es agotarse en ellas mismas en la sensación. No es eso, sino cuál va a ser el efecto que tenga en aquellos que saben de eso, aquellos que las miran. Claro, y también está jugado en la cuestión exhibicionista y lo que quiera, ¿no? En ese sentido, vemos que la significación del cuerpo implica al sujeto enfrentarse a una diferencia con él mismo. Y que de muchas maneras se trata de signar, ¿no? El tatuarse, por ejemplo, es poner... El tatuaje es muy importante, por ejemplo, para los que se tatúan. Algunos solo hacen como moda, dicen. Pero la mayoría de la gente, porque significa asignarse en la moda. Hasta eso significa asignarse en el otro. Inscribirse en el otro, ¿no? Ven cómo siempre es un llamado. Es una forma de introducción. De eso que es imposible de introducir del propio cuerpo. Pero entonces vemos que hasta en el tatuaje tiene que ver con ese valor particular que se le quiere poner en ese lugar del otro. Y es importante. Porque si vemos que si se empieza a ampliar todas las posibilidades, porque ya hablamos de las prótesis, hablamos de las escalizaciones, que ya no solo es cortarse, sino es hacer cicatrices con una forma, protuberancias, con una forma, haciendo una estética, ¿no? Con ciertas figuras. Es cómo introducir mi particularidad en mi único, como les digo, nuestro único escenario, que me rebasa. Por eso, en ese sentido, a veces vemos que no se para en esa significación. Hay gente que también está adicta al tatuaje y se tatúa hasta la punta de la uña, ¿no? Como las cirugías también. Entonces, la significación del cuerpo siempre le traerá un acontecimiento que rebasa al sujeto. Siempre. Hasta el más normalito que quieran. Reconozcan ustedes que no hacen ni tatúa, ni se pone perforaciones, ni se corta. La que se puso los aretes. La los hoyitos. Se puso de los aretes. Ya. Ajá. No, hay personas que ni eso, ¿no? Que no quieren ninguna perforación en su cuerpo. Por ejemplo, es otra forma de signar. El no perforarse. Porque hablan del cuerpo como un templo. Exacto. O no maquillarse. Es otra forma de signar, ¿me explico? En forma negativa con lo que es la forma de signar del otro. Pero es otra forma de signar. Entonces nosotros asignamos nuestro cuerpo. El hecho de vestirnos también es una forma de signar el cuerpo de una manera. Entonces nosotros vamos, si permanentemente estamos signando nuestro cuerpo, porque hay algo que de ese cuerpo resulta imposible al sujeto. Y entonces también algo de esta postura ética tiene que ver con que las propuestas estandarizadas, dado que no alcanzan, claro. Es decir, ¿por qué? En la búsqueda de mi diferenciación, entonces voy a entrar al patrón establecido. Es algo similar a la propuesta de la anoréxica, ¿sí? ¿Por qué voy a tomar esas formas ya conocidas para diferenciarme? ¿Sí? En la lógica eso resulta contradictorio. Entonces es ir más allá de la propuesta de la cultura para definitivamente sí hacer una distinción a tal grado que incluso se les puede denominar así como enfermas, ¿no? Sí, y de repente pensaba en esto, ¿cómo son los chavitos? Digo, de repente también hay esta moda de estas muñecas como monstruos, ¿no? Que se adoptan todas las características de ellas, ¿no? Entonces, la vestimenta ya es con orejas, colitas, el maquillaje es totalmente, y aunque se quieran salir de la cultura, es como inventar otra y permanecer ahí, ¿no? Y está esta, decíamos, bueno, ustedes decían algo del cuerpo y se me viene la mente esta tribu urbana de los emos, ¿no? Como de repente ellos tienen que ver mucho con esto de los cortes en la piel y el cuerpo como unisex, ¿no? Pero entonces, esto nos dice una cuestión muy importante. Antes, podemos ver que estaban muy acorde a ciertos lazos sociales, a cierta identificación con el ideal y con los patrones que la cultura puede ofrecer. Ahora se tienen que hacer estas cuestiones alternas, ¿me explico? Por eso yo creo que las formas de significación desde el cuerpo actuales son más francas en cuanto a lo imposible que representa. Su imposibilidad es su cuestión mortífera también. Porque hay una cuestión también que implica que enfrenta el cuerpo del sujeto y con respecto al mundo. Le enfrenta la diferencia sexual. Entonces, por eso también hay modas esas de que nos decía Irene de los andróginos, ¿no? De que entre hombres y mujeres no hay una diferenciación. Porque eso también tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver con una imposición de una diferencia con respecto al goce del otro, su forma de satisfacción del otro. Entonces hay que asignarlo en el cuerpo de una manera. Sí, bueno, y al respecto tenemos dos participaciones. Una nos dice que me gusta tener, a mí en el cuerpo me gusta tener moretones y eso no entra dentro de la estética. Y el otro es una pregunta, ¿cómo que el cuerpo implica a un otro? Okay. Nos dicen que un corte. Ah, bueno, pero antes vamos a ir un corte y regresamos. In New York is often mingled. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 35 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, les recordamos que CompuMás tiene todo para su computadora y ahora tiene una nueva dirección en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. El teléfono es el 0597-97-897-47 y el correo es compumasamecameca@hotmail.com. Bueno, ahí está todo para su computadora, puede asistir a CompuMás, está hecha la invitación. Y también le seguimos insistiendo en que tenemos dos pases dobles para la tocada de rock el sábado 16 de febrero en el Bosque La Esmeralda. Pueden llamar aquí al programa o a la radio y le dan sus dos pases dobles. Quisiera nada más hacer el agradecimiento por estos patrocinios. Es muy importante para el sostenimiento de esta radio, de todos estos espacios, contar con ese respaldo. Gracias. Ahora sí seguimos con nuestro tema. Teníamos dos preguntas. Bueno, una pregunta que decía, ¿cómo es que el cuerpo implica un otro? Y me parece que esta otra que había leído Irene al principio también es muy, muy relevante, porque dice, el hacerse moretones no entra en la estética, sino es la estética convencional. Pero vemos cómo, sobre todo para algunos hombres y también algunas mujeres, pero se ha mirado mucho más en los hombres, cómo esas marcas en el cuerpo que pueden ser producto de lesiones en peleas, en caídas, en el trabajo, tienen un valor y se muestran con cierto orgullo. Entonces forman parte también de eso simbolizado en el cuerpo, que podemos decir, a lo mejor no siempre son intencionales, pero si vamos a esta cuestión de cómo los eventos que parecen accidentales también tienen un trasfondo en esa vida subjetiva, en esas señales que nos llegan del inconsciente, entonces vemos cómo son absolutamente importantes los moretones, que si bien no entran en la estética convencional, sí son formas de reconocimiento entre las personas. Y entonces de ahí, ¿cómo es que el cuerpo es para un otro? ¿Cómo era la otra pregunta? Sí, ¿por qué se dice que el cuerpo es para un otro? Uh-huh. decíamos en algún momento que en esa conformación de la vida psíquica, en su propio origen, tenemos a un sujeto escindido, tenemos a un sujeto dividido, que se vive a él mismo como un otro. Es él, pero mirado siempre por un otro, cuestionado siempre por un otro. Ese es un nivel de ese otro, digamos que es el más estructurante, ¿no? Uh-huh. Y luego se hace una representación de esta vivencia que es de una sola persona, se hace una representación en esos otros que después aparecen en lo social. Es por eso que a veces, pues, bueno, se dice que es, a nosotros nos construyen los otros, ¿no? Por ejemplo, desde chiquitas o desde pequeños, a una niña le dicen que es bonita, se crea una estructura, bueno, una imagen bonita de sí, ¿no? O a alguien que le dicen que es fuerte, aunque se vea al espejo y no tenga músculo, se cree fuerte. Pero decimos que eso pertenece a ese registro de lo imaginario. Mm. Eso, así. Ah, sí, sí, y sí. Ahora lo interesante es que, por ejemplo, le pueden decir toda la vida que es bonita, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos cómo va a significar eso. Puede vivir eso bonita como algo que la represente bien y le venga bien. Uh-huh. O puede ser un gran peso para ella sostener eso. Uh-huh. Un forzamiento. Entonces, la lleva a perseguirse, a mantenerse en esa significación del otro. O le pueden valer dos pepinos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la significación del otro es determinante, la elección del sujeto de cómo va a llenar de significación, eso es lo que realmente determina el andar del sujeto. Es precisamente por esta imposibilidad de que sea todo. Uh-huh. Si solo bastara un significado para nombrarnos, uh-huh, nadie hablaría de sí mismo tantas veces en la vida. En ese sentido, ¿qué les quiero decir? En el cuerpo también está jugado un imposible, y en la relación con el otro está jugado un otro imposible. En la forma de nombrarnos y andar en la vida hay un imposible. Uh-huh. Y la forma de significar salud también se puede significar eso. Uh-huh. Si todo el tiempo estamos en ese proceso, porque somos sujetos simbólicos, que se les escapa eso que quieren simbolizar. Y el cuerpo no es la excepción, es la mayor fuente de imposibilidad de significación que tiene el sujeto, porque es su escenario, vamos. Uh-huh. En ese sentido, la significación del cuerpo es la forma permanente de manifestación del imposible del sujeto. Y vemos cómo entonces en el discurso de la ciencia, de las terapéuticas, de la medicina, el propio discurso social es arbitrario en relación con estas personas, estos jóvenes que se marcan así el cuerpo. Es arbitrario porque esa manifestación la meten toda en el solo cajón de está mal, en el solo cajón de está enferma, no debería ser así. Cuando precisamente esas maneras tan particulares de cortar el cuerpo contienen esa significación. ¿Qué podría decir aquella chica, aquel joven que se corta, que marca el cuerpo? ¿Qué podría decir al respecto de en qué momento llevó a cabo ese corte? ¿Con qué lo hizo? ¿Qué trataba? Si había alguna figura que él intencionadamente quisiera poner, o por qué se trataba simplemente de una raya, en qué parte del cuerpo la hizo, a quién le hizo saber de este evento. Y esto simplemente por mencionar los factores incluidos en ese evento, los factores mínimos que se me ocurren ahorita, pero escuchar a alguien hablar al respecto de cómo vive el cortarse el cuerpo nos permite ver en la clínica psicoanalítica la inmensidad de construcciones que hay al respecto de ese evento, que además viene a ser la síntesis de toda una serie de vivencias anteriores. Claro, hay una película que recomiendo ver porque tiene que ver con esa relación del cuerpo y la forma en que se establece esa relación con el cuerpo y la satisfacción sexual. Se llama La Secretaria. La secretaria es una joven que un poco inhibida, pasiva, y que se corta cuando ella también es una persona que se corta. De hecho, estuvo en una clínica supuestamente para tratarse. y regresa a casa después del tratamiento, y después de hacer una serie de ciertos eventos, se vuelve a cortar, cuando supuestamente ya había renunciado a eso. De hecho, tenía una cajita, tenía un ritual muy particular para cortarse. Y se corta cuando hay un problema en casa, con el padre, que el padre está perdido, el padre es un alcohólico. Y le habla no sabiendo dónde está, ¿no? Y la madre completamente volcada hacia ella, ¿no? Ante el padre que la deja. Y ella se corta. Uh-huh. Es muy fácil decir que bueno, se corta porque sus papás, el divorcio de sus papás, la separación de sus papás, en fin. Pero no es así de simple en la película. Pareciera que es la primera lectura que le podemos dar. Pero es una mujer que establece su satisfacción sexual, y de hecho es la que establece, la que permite establecer una relación de amorosa después, y se casa, con el placer con el dolor. El placer por el dolor. Entonces, signa algo que es imposible, que lo rebasa, que es esta relación con los padres, porque no podemos olvidar también esta parte importante, que la madre está volcada hacia ella. Entonces, es una forma de signar esta que lo rebasa, pero también le permite establecer un lazo con su sexualidad y con amoroso con otro hombre, con un hombre. Entonces, en ese caso, ella no necesita cortarse más cuando ya está con el hombre, ¿no? Pero esto, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata de de lastimarse. No se trata de lastimarse. Vean lo complejo lo que está en cortarse, por ejemplo. En esa película es muy ilustrativo. Ya que el doctor Bishop habla al respecto de una película, vaya, el cine nos encanta, ¿no? Uh-huh. Tenemos otro caso, la película que se llama La Pianista. Ah, La Pianista. Sí. Claro. Ahí vemos el gran dolor que hay al respecto del desamor, precisamente. Uh-huh. Y cómo, frente a ese evento recién vivido de la contundencia de no ser amada, de no ser acogida por un otro, entonces esta mujer hace algo que incluso podríamos denominar en el campo psicoanalítico como un pasaje al acto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, un corte, ahí parecería, por lo intenso de la escena, un corte declaradamente dirigido a hacerse un daño, pero que finalmente vuelve a ser el signo de ese amor que no se llevó a cabo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de aquel que ha estado en un desamor, que ha vivido un desamor? Que entonces el rastro que queda es: no soy recibido por el otro, no soy nada para el otro. El otro puede hacer de mí un desecho. Y esto es un golpe muy fuerte en la vida psíquica, y es llevarlo a esa simbolización de efectivamente no soy nada. Y concretamente el daño puesto en una zona genital, pues nos deja manifiesto cómo ese es el punto que resulta mucho más complicado de poner a jugar en la relación con los otros. Cómo la cuestión de la sexualidad puede llevar, si es acogida por la cultura, a experiencias que pueden ser muy placenteras y muy agradables para la persona, pero en el momento en el que esa respuesta no aparece por parte del otro, es a muerte. Es: quiero desaparecerme porque no soy amada por el otro. Y entonces signan el único elemento, volvemos a lo mismo, el único lugar donde tiene el sujeto que hacer, lo que es en su cuerpo. Y es una forma de dar como salida a estas emociones, ¿no? Por lo que entiendo, hacer estos cortes. Digamos que es una forma, sí, puede haber ahí en el acto una descarga, pero también puede hacer mucho más intensa la experiencia que está resultando de por sí angustiante, como una forma de resolución. Eso es lo paradójico. Sí, el asunto es quitarle esta cuestión de dramática a, por ejemplo, eso. Ajá. Porque por eso estamos tratando de introducirlo como todos los sujetos viven esa dificultad, ¿no? En algunas lo hacen de forma dramática. Nos pone el ejemplo de la pianista, que es la que al final pues se clava unas tijeras en el pecho, ¿no? Sí, se cortan los genitales, eso fue antes. Pero cuando vas a esa cuestión de desamor al final, es cuando se clava en el pecho las tijeras, ¿no? Cuando ve entrar al hombre en que deposita toda su expectativa, ¿no? Que era un poco difícil de sostener para cualquier hombre, ¿no? Y al no hacerlo, pues entonces ella se penetra el corazón y así acaba la película, ¿no? Entonces se trata de que es no hacer un escándalo de eso, sino que es una forma de significación que en unos momentos el sujeto, por su constitución, por lo que le significa para ella, tiene que ser de esa manera tan intensa. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:49. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos con ustedes de nuevo y ya estamos en la parte final del programa. Les recuerdo que tenemos el teléfono 97-852-52 para que nos hablen ustedes. En la página de La Voladora, que es www.lavoladora.net, el Facebook de La Voladora, y para que nos hagan sus comentarios. Y bueno, tenemos dos preguntas aquí. Una nos dice, entonces, ¿qué es el cuerpo para el psicoanálisis? Y la otra que nos dice, ¿qué se puede decir entonces de un cuerpo enfermo? ¿No? Enferma me refiero a una enfermedad en general, ¿verdad? Pues podríamos decir que una enfermedad y una marca en el cuerpo guardan una lógica única. ¿Cuál lógica? Que el cuerpo hable. Que en el cuerpo se ponga la palabra, que esa sería la simbolización, que en el cuerpo aparezca de alguna forma una palabra que diga lo que la persona no ha podido decir por el lenguaje, por la verbalización. Entonces, una enfermedad y una marca son esos intentos de decir algo y que sea en ese territorio originariamente erógeno, donde no queda duda de lo que el sujeto quiere decir. Y por lo tanto, conflictiva. Recuerdo esto por la frase de Freud, que uno muere por conflictos internos. Es decir, realmente morimos por un conflicto interno. Y tiene que ver con este real que el cuerpo no atrapa. ¿Cuánta gente al verse ya debilitada en sus posibilidades físicas, en la imagen que ellos quisieran tener, en sus posibilidades de hacer cosas, es cuando realmente mueren? Es cuando enferman. Entonces, esto nunca abandona al sujeto, este conflicto, porque entonces decimos es algo que lo rebasa y es un imposible para el sujeto. Y bueno, ¿y qué ocurre en el sujeto? Pues es un conflicto permanente. Conflicto que a veces puede solucionar de algunas maneras, Y algunas hasta, vamos a decir ahora sí, usar la, entre comillas, muchas comillas radicales, entre cortarse, ¿no? O flagelarse el mismo. Y es por lo tanto en que el psicoanálisis entonces es, bueno, entonces el psicoanálisis, ¿qué? ¿No? El psicoanálisis es poner en la palabra, en el espacio analítico, con sus posibilidades de los lugares que juegan ahí entre el que habla, el paciente y el analista, ese conflicto, sin borrar su imposible, sin borrar lo que deja de nunca, sin borrar lo que siempre se desbordará de real en él y en su cuerpo. Entonces poner el conflicto en la palabra le da aire, le da es como regar un árbol que antes no había tenido agua durante mucho tiempo. Pero el puro hecho de poner en palabras esto que me conflictó, esto que me rebasa, estas imposibilidades que me enfrento conmigo misma, de lo que me pasó, de lo que no me pasó, le da otras posibilidades, porque como es simbólico, es una forma de resignificar y por lo tanto de crear otra relación con eso. Porque si hay un imposible en el cuerpo es porque tenemos que crear una relación inmediatamente con él. Y entonces, al ponerlo en palabra, es volver a usar ese mecanismo para que con eso se va a hacer una nueva relación con eso que nos acontece, con ese imposible que nos acontece todos los días. No es algo que está exclusivamente referido a los neuróticos de hospital, ¿no? De psiquiátrico. Son las heridas cotidianas. Son las heridas que el sujeto va viviendo y que una forma de metaforizarlas puede ser el corte o puede ser nombrarlas. Decir qué es esa herida o qué son esas múltiples heridas que ha estado padeciendo y para las cuales en lo común no hay un espacio. Porque volvemos, el sujeto tiene que ser fuerte, ¿no? El sujeto no puede padecer porque entonces se mira débil. Y entonces, ¿qué recurso va quedando frente a ello? Precisamente incidir en lo más privado que es el cuerpo propio. Lo más privado y lo más conflictivo. Y entonces en ese sentido, un psicoanálisis ofrece la posibilidad de resignificar esa relación. Es decir, desde el cuerpo, fomentar esta posibilidad creativa que tenemos. Sin que esto sea algo mortífero para eso. Esa es una posibilidad, porque bueno, en esos cortes uno juega con la muerte también. Entonces es una posibilidad de resignificar esa relación con el cuerpo imposible de una manera que no sea mortífera, si el sujeto lo desea, y si no, no hay poder sobre la tierra que lo impida. Entonces, si nos escucharon, padres que son los más preocupados de repente con estas situaciones cuando ven a sus hijos que hacen estas cosas, ¿no? Entonces, pues, ya, no verlo así como esta enfermedad que decíamos, tratarlo como están mal, estas chicas están locas, ¿qué se puede hacer? Sino verlo de otra forma también, ¿no? Y a lo mejor, si sus niños quieren ayuda, pues pueden. Ya saben que pueden hacer una cita con nosotros, ¿no? Estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en Amecameca, y todos los viernes hay atención clínica, ya sea con la doctora Edna Gómez o con el doctor Marco Bicho. Pues se nos terminó el tiempo, nos vamos, los esperamos el próximo viernes. Gracias a todos los que participaron con nosotros. Edna, Marco, nos vemos el próximo. Muchas gracias a todos. Gracias por sus participaciones a todos. Hasta luego. Bueno, un saludo. Más bien las gracias a Rocío que estuvo en los controles técnicos y le seguimos recordando que CompuMás tiene todo para su computadora. Su nueva dirección está en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, y su teléfono es el 97-897-47 y su correo electrónico compumaxamecameca@hotmail.com. Y tenemos dos pases dobles para todos los que quieran asistir al Bosque de la Esmeralda este sábado 16 de febrero al concierto de Rock y Amor 2013. Aquí están, ustedes vengan por ellos y aquí se los damos. Gracias. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo,